El caso Chan Yao Wangfei, la niña nigeriana que murió esperando justicia. El doloroso caso de Chan Yao Wangfei. Murió a los 13 años por FVV tras ser abusada. Siente la frustración. Andrew Oguja fue absuelto por fallas legales. La familia suplica una apelación en su incansable lucha por justicia de género. Una historia de abuso, impunidad y una justicia que llegó rota. Tenía 13 años y soñaba con ser enfermera. Pero Chan Yao Wangfei murió en un hospital, víctima de una violencia que su país no supo, o no quiso, detener. Su historia, nacida en una pequeña comunidad de Nigeria, se convirtió en un símbolo del fracaso de las instituciones frente a la violencia sexual infantil. Una infancia truncada. Chan Yao Wangfei nació en 2005. Su madre, Rose, la describe como una niña tranquila y amante de los libros. En 2011, con apenas 6 años, fue enviada a vivir con su tía Felicia y su esposo, Andrew Obuja, en Ugboloko, para poder asistir a una mejor escuela. En 2013, cuando tenía solo 8 años, comenzó el abuso. Según la investigación, su primo Víctor Obuja fue el primero en agredirla sexualmente. Tiempo después, su propio tío, un conferencista en la Politécnica Estatal de Benue, también se unió al crimen. Durante años, el silencio fue su único refugio. Nadie sospechó que detrás de su sonrisa escolar se ocultaba una pesadilla constante. El deterioro y la tragedia. En 2018, la salud de Ochanja comenzó a deteriorarse rápidamente. Sufría una fístula vesicovaginal, FVV, y otras graves complicaciones médicas derivadas de las violaciones prolongadas. A pesar de los intentos de su familia por tratarla, murió el 17 de octubre de 2018, a los 13 años de edad. Su muerte estremeció a Nigeria. Era estudiante de la Federal Government College Otukpo y su historia se convirtió en un llamado urgente a proteger a las niñas del abuso y la impunidad. El proceso judicial, condenas leves y una absolución escandalosa. Tras su muerte, la sociedad exigió justicia. 3 personas fueron señaladas como responsables. Andrew Obuja, tío acusado de violación, asesinato y conspiración. Fue absuelto de todos los cargos el 28 de abril de 2022. Felicia Obuja, tía condenada a 5 meses de prisión por negligencia y obstrucción. Víctor Obuja, primo acusado de violación. Permanece prófugo desde octubre de 2018. El juez argumentó que la fiscalía no logró probar el caso más allá de una duda razonable. La absolución se basó en 2 fallas principales. Falta de examen médico al acusado que pudiera relacionarlo con los informes forenses, informes de autopsia contradictorios, uno hablaba de causa natural, otro de enfermedades derivadas del abuso sexual. Con esas inconsistencias, el tribunal optó por liberar al principal sospechoso. La decisión fue vista por muchos como una burla al dolor de la víctima. Una madre contra el silencio. Rose Obange, la madre de Ochanja, se negó a aceptar el veredicto. Desde 2018 hectáreas encabezado marchas y apelaciones para reabrir el caso. Su voz, sola frente a un sistema que calla, se ha convertido en el eco de miles de madres que enfrentan la misma injusticia. No busco venganza, dijo Rose, solo quiero que se diga la verdad sobre lo que le hicieron a mi hija. Su lucha ha sido acompañada por colectivos de derechos humanos y organizaciones feministas nigerianas que denuncian la debilidad del sistema forense y judicial frente a los casos de violencia sexual infantil. El reflejo de un sistema roto. El caso de Ochanja es más que una tragedia familiar, es un espejo del colapso institucional. Las deficiencias en las pruebas médicas, la falta de protección a las víctimas y la indiferencia social muestran cómo la impunidad sigue siendo la regla en muchos países. La fístula vesicovaginal de Ochanja, una herida física y simbólica, resume el abandono que sufren miles de niñas, cuerpos marcados por la violencia y sistemas que miran hacia otro lado. Conclusión, una lección pendiente. Ochanja no murió solo por los abusos. Murió por la indiferencia. Su historia recuerda que la justicia no puede depender de exámenes médicos mal hechos o de tecnicismos procesales. La justicia, cuando ignora el dolor humano, deja de ser justicia. Hoy, su nombre vive como un llamado a reformar las leyes, proteger la niñez y romper los pactos de silencio que alimentan la impunidad. Porque una sociedad que no escucha a sus niñas, termina enterrando su futuro. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuántas niñas como Ochanja deben morir antes de que la impunidad deje de ser la norma en los casos de abuso infantil? ¿Qué responsabilidad tiene un Estado cuando la justicia falla por negligencia, corrupción o desinterés? Recordar a Ochanja es suficiente, o necesitamos transformar su historia en acción colectiva contra la violencia sexual infantil. Déjamelo saber en los comentarios. Si este artículo resonó en ti, y espero que sí, te invito a suscribirte al blog, dejar tu comentario, seguirme en redes sociales, compartir este contenido con personas de tu entorno. Y recuerda, para ver el mundo mejor, póntelas. No son de aumento, solo de aumento de conciencia.